Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Estamos recibiendo al doctor Daniel Bugallo, que es el máximo responsable del área de legales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en días en los que seguramente hasta la gente bien informada, hasta los que conocen por lo menos algunos rudimentos de lo legal, deben haberse sentido con curiosidad en torno a las idas y vueltas que produjo la presentación que hizo el Ombudsman Nacional en torno al tarifazo eléctrico. Una primera instancia que no le reconoce una capacidad determinada al defensor, una segunda a través de la Cámara que modifica esto último, pero yo preferiría que fuera el doctor Bugallo en que nos haga un raconto y una síntesis un poco de cómo ocurrió esto y por qué ocurrió de este modo. La cuestión es así. Nosotros, a mediados de mes, con el impacto de los incrementos de las tarifas eléctricas, pedimos la habilitación de la feria. Hay que tener en cuenta que los tribunales están cerrados en enero y que se abre excepcionalmente la feria para tratar temas urgentes. En este caso en particular, la justicia en primera instancia entendió que había razones para habilitar la feria, es decir, tramitar el asunto durante el receso de tribunales. Sin embargo, consideró que el defensor del pueblo no tenía legitimación activa. Este es un término procesal que básicamente lo que significa es que el defensor del pueblo, según esta jueza de primera instancia, no tenía aptitud para representar a los usuarios en toda esta cuestión del tarifazo, pretendiendo que cada uno de los usuarios de manera individual promoviera un juicio. De alguna manera este fallo nos hacía retroceder casi a los albores o a la creación de la institución, toda vez que es muy claro tanto el artículo 42 de la Constitución Nacional, cuando reconoce el derecho de los usuarios a ser protegidos, como la aptitud o legitimación. La legitimación, Omar, es un término procesal que en definitiva significa la posibilidad del defensor a representar a los usuarios, sin necesidad de que cada uno de ellos comparezca de manera individual o personal a los tribunales. Claro, acá podemos introducir, Daniel, el concepto de colectivo, ¿no? ¿Cómo no? Otro colectivo sería el de los jubilados. Exacto. El de los usuarios es un colectivo muy grande porque ¿quién no es usuario? Exactamente. Digamos así, ¿no? Estamos en esa zona. Exactamente, estamos en esa zona. Y el artículo 43, si bien consagra la posibilidad del defensor de defender los derechos de incidencia colectiva o colectivos, en realidad, cuando se refiere a usuarios y consumidores, directamente los puede representar. Aunque, este es nuestro concepto y así lo hemos planteado la Cámara, aunque ese derecho no sea colectivo en términos de que no sea algo que pueda ser divisible, pero no quiero confundir a la audiencia. Lo que quiero, yendo un poco a tu pregunta, es significarte que la Cámara ha dejado sin efecto el fallo de primera instancia, lo revocó y le dio al defensor la posibilidad de representar estos derechos colectivos de estos usuarios y ha mandado a que la justicia de primera instancia se pronuncie ahora sobre la cuestión de la medida cautelar que hemos pedido para que se suspenda el cobro de estas tarifas. En síntesis, ¿qué fue lo que pasó? Iniciamos el juicio en la feria, nos dieron curso a la apertura de la feria. Nos dijeron que no teníamos la posibilidad de representar al colectivo de usuarios, es decir, a este género o este conjunto de personas afectadas por el tarifazo. Ahora la Cámara dijo, no es cierto, es equivocado lo que ha dicho la justicia en primera instancia. El defensor sí tiene esta aptitud para representar a todos los usuarios. Y le dijo, considerando que el defensor está habilitado para peticionar lo que le ha requerido, ahora usted resuelva si lo que le pide el defensor, es decir, que se suspendan el cobro de las tarifas tiene o no lugar. Es decir, que ahora lo que tiene que resolver la justicia es la cuestión de fondo. Esto es, si suspende o no el tema de las tarifas. Y calculamos que en el curso de esta semana vamos a tener alguna resolución sobre este asunto, y urge que se resuelva porque ya mucha gente ha recibido las boletas y otras las están recibiendo en estos días. Es decir, tenemos los vencimientos encima. De manera que sería muy importante que la justicia resolviera y positivamente esta cuestión. Es decir, ahora, para que quede definitivamente claro, la justicia tiene que decir si lo que nosotros hemos planteado nos da la razón o no. Pero no puede decir que no tenemos derecho a formular la petición. La Cámara nos dijo, señores, pueden pedir, pueden representar a los usuarios. Ahora lo que estamos esperando es que nos digan si este derecho que estamos ejercitando en nombre de los usuarios va a ser acogido favorablemente por la justicia o no. Que en el fondo se resumiría en otorgar una suspensión en la aplicación de las resoluciones que derivaron en el tarifazo. Efectivamente, si esto es receptado afirmativamente por la jueza que tiene que intervenir, debería dictar la suspensión del cobro de esas tarifas y ordenarle a las empresas proveedoras de energía no solo que no perciban, sino que en los casos en que las boletas están vencidas y no han sido pagas, que se abstengan de cortar el servicio. Claro. Ello hasta tanto se vuelvan a confeccionar las boletas con las tarifas existentes antes del tarifazo y aquellas sean satisfechas por los usuarios, ¿no es cierto? Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. Estamos entonces velando armas, como se decía antiguamente, a la espera, a la expectativa. Exacto. De que también con celeridad, por todo esto que estás relatando, sí, claro, Daniel, claro, haya un pronunciamiento. En el medio también de informaciones que vienen de otras, sí, fuentes que sostienen, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo podría estar evaluando en este momento la posibilidad de cancelar los efectos del puré, sí, que es el que desencadena todo esto en el fondo, ¿no? Sí, el puré desencadena todo esto en el fondo, es cierto, aliviaría mucho, pero también hay que acordarse que parte del impacto de las altas tarifas se da no solo por el incremento que se ha autorizado, sino por la influencia que tienen sobre el importe final a pagar toda la carga tributaria que tiene la boleta. Entonces, cuando algo aumenta, si además a ese aumento se le aplica un coeficiente X en materia de tributos, indudablemente el precio final sigue siendo elevado. No es lo mismo aplicar el 20% sobre 100 que aplicar el 20% sobre 1000. Siempre el importe final es el más alto, pero sin duda ayudaría mucho a que frente a esta arbitrariedad y razonabilidad en la aplicación de estas tarifas se dejará sin efecto el puré. Pero bueno, los tiempos del Ministerio de Planificación a veces no son lo que los usuarios necesitan. Por eso nos hemos movido con suma celeridad para intentar frenar todo esto. No nos olvidemos, Omar, que antes de la promoción de este juicio, el defensor le recomendó al Ministerio que dejara sin efecto, que suspendiera la aplicación de estas tarifas. Pero bueno, todo esto fue desoído, lo cual nos obligó a llevar adelante este juicio. Es decir, siempre pareciera que tenemos que ir dar una vuelta más de tuerca para que las cosas se reviertan. Da la impresión de que no se escucha a la gente que entiende, y por eso pasan estas cosas, por eso la gente se moviliza, por eso hay protestas, por eso hay todo tipo de vicisitudes. Hay gente que no puede, hay gente que pagaba 100 pesos y le llegaron 500, que le llegaron 1000, en fin, de manera inconsulta, sorpresiva, en muchos casos de manera retroactiva, sin la información. No es lo mismo, Omar, que te digan, señor, tenga cuidado, no gaste tanta luz, claro, porque la tarifa va a ser de tal magnitud, lo cual hace de alguna manera al derecho a la información del usuario, y que diciendo simplemente la luz va a aumentar, de pronto la gente se encuentre con un aumento que no puede atender porque desborda cualquier posibilidad de sus ingresos, sobre todo considerando que oficialmente la inflación el año pasado fue, según el Estado, el Gobierno Nacional, del 7.2%, y acá nos estamos encontrando con un piso de aumentos del doble o del 100%, y llegamos al 400, al 500. En algunos casos es un verdadero delirio los aumentos que ha tenido la gente. Insisto, fíjate, Omar, que las propias compañías proveedoras del servicio se han dado cuenta de esta situación y están dando plazo para pagar, lo cual, ahora, plazo para pagar esta factura y la próxima facturación, uh-huh, otro plazo más y otro plazo más, que se van a sumar así de alguna manera todos los planes de pago. Va a llegar un momento que por más plan de pago que se otorgue, no se va a poder pagar. Bien, doctor Daniel Bugallo, muchísimas gracias. Hemos aclarado unos cuantos puntos y creo que nuestra audiencia tiene que estar agradecida también. Muy amable. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.